Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 489, grabado el lunes 13 de octubre del 2014. En este episodio muy, pero muy especial. ¿Cómo? Es un episodio 489. Es sí. Que los otros Cineforum no habían sido episodios. Pero este sí. Este sí. Es que este sí lo pusimos en la continuidad. No, es que acuérdate que la diferencia es que los anteriores no. Sí. Pero este sí. La gran diferencia es que los otros no. Es que nos olvidamos de incluirlo. Este sí. Señoras y señores, queremos agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros en este Cineforum muy especial de los cómicos, en el cual tenemos aquí la mesita de Behavior. Vestida de proyeccionista. Embadurnada de butter, así como un, como que fuera una palomita de maíz. Llena de... ¿Una qué de maíz? Una palomita de maíz. Ah. Ella es una palomita. Es que la embadurnaron a la checa con la que quedaron. Ya se acabaron las palomitas. Ya se acabaron las palomitas de país. Se quedó el pobre Brito Man. Bueno, señoras y señores, tenemos aquí en el estudio. Es en medios a Ticoman. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Rampage. Hola, hola. Y tenemos a Julius. Hola. Ay, me son chicos, porque... Omar Van, que ahorita le va a decir a la mesita de Behavior que pase adelante con nuestros productores ejecutivos al cuartito, a donde ella le va a embadurnar el piripipí con la mantequilla que atrae en su cuerpo. Los productores ejecutivos esta semana son la palomita de maíz, son Ramón de Dios Pérez, Black Rider 32, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Así que van, todos son parte del grupo de productores prepago para el mes de octubre. Así que pásenla ahí divertido con la masita de Behavior. Ahí lo van a poder ver el screening especial de la película que vamos a hablar en esta ocasión. Yo se, creo se va que proyectar, lo van a ver. Se va a proyectar sobre la nalga izquierda de la masita. De la masita, mira, de Behavior. Que le ha pegado. Ha crecido un poquito. Le han dejado peso, una, ¿verdad? Un una gran mano roja ahí en la nalga. Señoras y señores, en esta ocasión vamos a hablar acerca de una película. A ver, Tico, contanos de la película. Pues, yo se las cuento. Entonces empieza el logo de Universal, pero en vez de ser la Tierra, es el planeta Marte. Y es de Johnny Century Fox. No, ya vi el principio. Bueno. Y en trampa. Y en eso aparece The Rock y resuelve todos los problemas de todos. The Rock. Es un MacGyver. ¿Y el malo quién es? El malo es ¿O es spoiler? ¿Es spoiler? No. Es papel y tijera. Ah, no. Es un trisom. Bueno, eso hubiera sido bueno hacerlo como que antes de la movie. Sí. Ahorita estoy viendo cómo hago para está bajando el codec. No, Omar. Es que lo que no quiero es que se grabe el audio porque por problemas de vele qué copyright. Es el programa BLC, vea. Entonces lo que quiero es que suene, que sí nos salga a nosotros el audio, pero que no salga en la grabación. Que es primer Cineforum. No era, no era bueno hacer una pausa. Pausa. Eso ya sin pausa. Ok, entonces. Y hoy ya no dicen nada. Dale play a la movie en este momento ya. Ya. Acá. Nosotros estamos viéndola. Unas estrellitas que van a salir en la pantalla ahorita. Van a salir en estas de Star Wars. No. No la vas a escribir tampoco. Y aquí empieza la movie. Le puede acomodar un poco más de volumen. Sí. ¿Por qué no le llaman The Portal? The Ark. Me imagino que va a ir en Ayon. Ya perdí la cuenta. ¿En qué año estamos entonces? 2026, después otros 20 años. ¿O 2046? Juela. Ahí está saliendo la cabeza pelona de. Tráeme la calculadora, Julio. Es Marte, Marte. Venimos de Marte. ¿De Marte de quién? Pero no, no debe ocurrir en Marte, sino que ocurre en una de las lunas de Marte. No, es en el Universal. Sí, sí. Que es el proyecto Génesis de Star Trek. Antes de que se destruya. Qué bulla en el espacio. Sí, fíjate. Es un lugar como que bien bullicioso el espacio. Le puedes bajar. Bueno, este es el rover Discovery, o como se llama, el Curiosity. Una cosa que... Ah, no, mira, es... ese es el Research Facility de Mars. Este movie no tiene casi nada que ver con la historia del juego. O sea, están relacionados, pero hay un montón de cosas que nada, nada, nada que ver. Vos decís como cualquier otra película basada en un juego. Sí. Sí. Ah. No, es que yo no los oigo a ustedes por la movie. Sí. Uh-huh. Entonces, quítate el audífono de la oreja derecha. Esa va a ser la entrada del... No, del ahí te vas dando cuenta que es una vil copia de Alien. Mira, ¿y por qué estas estaciones en el espacio no tienen luz apenas? Porque no pagan. Es caro, eso es caro. Date cuenta que es Dr. Es que les quemó el foco y tienen que venir a la Tierra para comprar los otros. Ese es uno de los easter eggs. Dr. Karma, que es el diseñador de Doom. Bueno, es el programador. ¡Ay, le agarró el bracito! Pero no es él, o sea, no se es Karma que siendo un cameo. Ah, no es el propio Karma. No, o sea, el nombre. Pero el nombre. Está algo erotido de Karma. Pero esa Manuela que sale en la familia Adams, ¿no? ID. Level 5, bitch, es cuando entra solo el brazo. ¡Puta! Ajá. Ese es el Dr. John Cartman. Y no lo abrieron así como que... Tenía que verse que abrió eso, pues. Y aquí tomó Michael Bay la idea para la letra de los Transformers. Ah. Eso iba a decir de que por qué logos transformables de repente se pusieron de moda. Y esta fue antes de Transformers. Es que esta era la película antes. Favorita de Michael Bay. Esta es del 2005. Hoy le están dando al Marine. El debrief. Sí. Y por supuesto tiene que estar sin camisa para que le veas los mocos. El rey escorpión. Es que hace calor. Es que estaba hablando en Snapchat, entonces. Sí, sí. No, ¿cómo se llama? Chat Roulette. Sí, sí, en Chat Roulette. Paz. Sí, la verga, le voy a todo. Pero es que está en blur la pantalla. tiene minimized. Solo una tarik. Y ese Game Boy, no, ese no es del 2046. Mira un Game Boy Advance. Mira ese, o sea, PSP. ¡Coba mierda! Y se ve bien. ¡Oh, que todavía había camisas hawaianas! No, joder. A ese entonces ya las palmeras, yo creo que ya. Ah, estos son todos los otros Marines. Ya, bicha chulona. No era un holograma. Es un póster. Un holograma en bola de cartón. A ver. Puta, que nuestro futuro esté en malas manos con esos hijos de puta. Qué disciplina. Estamos a salvo todo Marte. Que tienen frutas, pero no tienen focos. Ajá. Ahí está el foquito, mira. Puta, pero qué mierda de foco. ¿Y estos también están ya en Marte o los van a mandar a Marte? Están en la Tierra. Puta, y ese PSP era el de bolsillo. Es que en el futuro era la versión militar, hizo bien grande. Ah, mierda. No, lo que pasa es que... Y se hace una mierda. Ah, sí, se transforma. Si date cuenta, son bien, bien clichés los personajes. Ese hijo puta me cayó mal. Este es un, digamos, como un easter egg de Sarge, de la serie Doom, de la serie Quake. En Quake 3, un tipo que es igualito a él, que es Sarge. Solo que pelo es blanco. Pelo blanco, colocho, es más alto. Mira, ¿crees que The Rock ha tomado esteroides? Porque se ve bien seco. Sí. Sí, puta. Es que en las películas de ahora ese hijo de puta. O sea, yo creo que es más grueso el brazo que el torso. Ah, ahí tenía el PSP. Es un casetillo, le va a dar un... Vamos a jugar Doom, dice. Se jugaba una mía. A mí no me llegó que Rock fuera Sarge. Tendría que haber sido el otro tipo para que fuera más relacionado, pero bueno. Zapatillos, esos son del espacio. Hey, Carl Urban, que se llama. Si te das cuenta, se llamaba John. Y los dos programadores principales de id Software se llamaban John. John Romero y John Cartman. John Romita. Tiene cara que va a ser el primero que se va a morir. No es una orden, pero si no la seguiste, písimo. Sí. Algo me dice que algo le va a pasar a este show. Sí, lleven las armadas ya ahí cargadas por para que alguien se pueda morir en el camino. Sí, no, no, no están bajando los códex en el momento. Uh-huh. ¿A quién le van a dar The Kid? Oh my God. ¿A quién le van a dar de la BFG? ¿La what? La Big BFG. Fucking Gun. Ah, la BFG. Puta, no vayan a matar a Indiana Jones, vea. El arca que deshace nazis. Que derrite. Ah. ¿Este Reaper dónde ha salido antes vos? Reaper. Shinigami. En la película de. De. Doom. Don't fear the Reaper. O sea, pues. Solo porque no estaba un Ramón. Solo a tu hija Natalie. Olduvai. Olduvai. Todo Dubai. Dr. Gagman, man. Olduvai. Or some Dubai. Con ID 6627. Puta, pero para ser tan adelante en el futuro, ¿qué tecnología más mierda la que tienen? Como que fuera del 2005. Como que si fuera vieja tecnología de... Es como ver a alguien, el octavo pasajero, ahorita, que ver la computadora. Una gran bulla que sí. Es que todo esto pasó después de... O sea, al 9000, ve. Y ponele ahorita... Cabal, como te decís, va como que es Aliens. Ya. Yeah. Te crees este grupo élite, viene este bicho que... ¿Y tú sabías que no el juego Doom el realmente nació porque iba a ser un juego de Aliens? De veras. Pero nunca, Fox no nunca le dio la licencia, nunca le dio la licencia para ser Alien. O sea, ya terminaron haciendo Doom. Todo el juego, ya está no, no, no lo habían programado, pero toda la idea era ser un juego de Aliens. Doom no es por nada, pero no son aliens, son criaturas del infierno. No, pero originalmente antes de hacer el juego así, iban es como demonios. Tras la búsqueda de la licencia de aliens. O sea, tuvieron que cambiar al monstruo, última hora. Al monstruo. Prácticamente la historia. Pero mira, ya sonrió la roca, ya actuó más que la Kristen Stewart. Bueno, vamos a comparar a The Rock de esta época, sus habilidades de actuación ahí. ¿No? Juan. Ya lo vimos en Hércules. Mira, ahí está Zulu. ¿Está? Tiene. Ya salió el lente. Look alive. O sea, pone cara vivo. ¿Será? Las expresiones no significan lo mismo en inglés y en español. ¿De qué lo van a panar por el portal? No, por la arca. El arca. No, perdón, por el arca. Sí. O sea, van en barco ahorita. Hasta Marte. Debe empezar a llover. Que les va a salir la parca. No es, hazme un arca. No, ese es el Reaper. De San Paco. Es el Reaper. Yo quiero ver ese efecto especial de teletransporte. A ver el arca. Bien, bien, mira. Toma el cliché, ¿viste? En toma de soldado, en formación. Ah, ya va a salir Messenger. Patojo. Y sin una piel. ¿Es que ahora va a salir la masita? De veras no hay, fíjate. O sea, todo lo que llega a eso. Ahorita no hay. No hay más. Bueno, y ese es el ascensor. O sea, sí. Pero yo asumía un equipo multirracial, multicultural. Tienen, sí. ¿Tienen sí. Un cerdito, tienen un. United Marines of Benetton. No, pero le faltó la chica. Sí, le faltó una masita que la racten, vea. ¿Y por qué llevan a este en el equipo élite? Pues? Ajá, y miedoso. Es el de la maquinera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No. ¿A qué parece? El otro estaba pensando, pero es Stuart. The Big Bang Theory. No es Stuart. No sé, creo que no. Creo que sí, ya sé. Y el monstruo mira, es la mamá de Howard. Puta, si ese es Stuart. Yo digo, puta, se ha puesto más escuálido con el tiempo en lo que la roca ha duplicado su masa. La roca le chupa la masa. Tiene una relación inversa. Public relations. Oh. Ah, fue la mía. O sea, no han podido. Chiquito, no han podido erradicar a los culeros. Como que lo lleva a su mesa ahí en la... Reservación para 6. ¿Sí? ¿Y dónde está Noé? Bueno, o sea, ese elevador no era, no era el arca, pues. Sino que lo lleva a un underground base. Ahí le van a hacer el mapa molecular de todas las moléculas. Los moléculos. No, espérate, es un transportador de Star Trek. Estás hablando de molecular y que sucked in. Sí. A mi verdad no me gustó. ¿Cómo? No, no. Suck in el moléculo. O le meten un mold por el culo. ¡Puf! Y el del brinco llega a Marte. Del brinco. ¿Ves todas las estrellas? No, no, no se parece al de Event Horizon. Ya comenzó no, a... vi Event Horizon. No. Pero sería el mismo concepto, que por transportarse a otro lugar llega al infierno. Se ve bien, bien macho ese... Ese es Rookie. A ver. Oh. Avisa. O sea, con esta de transportación un, simultánea, sino que... Se lo chupó el temil. ¡Puta! Ya está sopeado el grupo de élite. ¡No! Ve. Como que se lo llevó a Doctor Manhattan. ¿Ves? ¡Uy! Por pues no está... fijarse dónde dejan las cosas, mira. Está comprometido la idea de silla de ruedas. Oh. Pichi, no quiero pensar... Pinky es primero. El nombre de uno de los demonios en Doom 1. No, es la pareja de cerebro. Sí, sí. Así que ahí haciéndola. Y también uno de los fantasmitas de Pac-Man. Un hombre. Era Clyde. Pinky Inky. No, Inky, no, no, no. Clyde. Está Pinkie Pie, que es uno de los ponies de Ponyville. Pinkie Pie es la máxima pony. Después de Rainbow Dash. Ah, tienen Kill Cam. Kill Cam. Tienen una GoPros conectadas en las. Pero son las Hero 16. No, yo quiero saber el primero que se chupó la burbuja y llegó fue a parar a Marte. Y llegó de último. Y murió inmediatamente. Ah, vos decís el primero en la historia que dijo, sí. Estoy en Marte. No, sí. Dijo, hey, qué bonita esta burbuja. ¡Ey, qué bonita esta burbuja! ¿Me da alguna ganas de chuparla? Y la burbuja de chupas. ¿De puta? Esa teoría. Es como el primero que descubrió la leche de la vaca, pero así. Si aprieto una de estas cosas. ¡Oh, mamá! Insisto, y si me lo pongo directo en la boca, ¡qué nutrición! Voy a hacer que se ponga celosa a mi esposa. Le voy a mamar las tetas a esta vaca. Un toro de 4 metros. Hola, hello. The Pussy Wagon. Puta. Mira, ay, qué jovencita estaba esa bicha. Las masitas de Behavior son esas. Ay, puta. Híjole, a la más fea le hizo caso. Ey, esa Samantha sale... Samantha Grimm. Sí, esa sale en unas películas, sí. Doctor Grimm. Samantha Grimm. Y es la ex de este. Cliché. Y obviamente ya la van a raptar. Ella lleva arqueología forense. Uh-huh. Tiene el password de... 1, 2, 3, 4 y 5. Admin passwords. ¿Password? Con arroba y dólar. Admin. Admin. Admin. O sea, eso es que saquen la USB seguramente. Sí. No, porque si eso era el Game Boy, no habían USBs todavía. Puta, sí. Va a ser un gran discote duro. Saves, open reels. Tarjetas perforadas y se les caen. Mini disc. Tarjetas perforadas y se les caen y se les desortean. Sí. No the bra. No, cabrón. Sí, mira, tiene jiggle. Things that bounce. Es que la gravedad de Marte es diferente, por eso. Empuja para arriba. Yo se la rampujo para arriba, mamá. Yo no sé por qué aquí lo hicieron en Marte. Bueno, el game era en una de las lunas de Marte. Era en Demios. Oh my god. Por ahí no. Oye, qué bacanal tenían en esa fiesta. Por eso está. Y al fondo se veía. ¡Pum! pum, pum, ji, pum, ji, pum, ji, pum, ji, pum, ji. Con que no sea tatara, tatara, tatara. O Lisa Kudrow, Blue Oyster. No sé, episodio 1. No, episodio 1. Otro episodio. All clear y el negrito. Yo quería ir también. No, pero es lo que dijeron. O sea, hay magnesio, cromo, no sé qué puta. Sí, all clear, todavía la que sí. Te pueden matar. Solo hay, solo envenenamiento de mercurio. Ah, the airlock. O sea, pues la ventilación mapa, tiene que ser. Sí. Y la gráfica. La ropa propia para la misión que lleva. Ni siquiera un comunicador. Perfecto. Adivina quién matan primero. Al que tiene ébola. Puta, que yo ahí veo. Un loco. Un loser. Un bichito miedoso. Un viejito. Probabilidad de éxito de la misión, 100%. Puta, sí. Pero aquí estoy viendo G.I. Joe porque está Duke, está... No, pero es que de seguro la visión es... Estos de puta son palomas. Mandémosle carne de cañón, que maten a estos cabrones. ¿Verdad? Y de ahí que queden ya los que sí pueden hacer algo. Ajá, de ahí... El siguiente equipo son todos calibre de rock. Son los Expendables. Ya, Chuck Norris. Van Damme. Solo con que mandaran Chuck Norris hubieran ganado. Ah, espérate, ya me dijiste que perdieron. No, RPC. No, no, no. Mac and Cheese. Estoy chinito ahí, mira. I'm a Mac. I'm a PC, le digo. Pero de veras, iba, espérate, y ahí han entrado, yo me perdí porque no estoy como poniendo mucha atención, pero ¿a dónde han entrado ahí? Al laboratorio. Al laboratorio del doctor Carmack. ¿Y por qué puta? Es donde al principio se vio que estaban. Donde estaban. O sea, desde el principio, cuando todavía no había pasado nada, no había luz. No. Correcto, no había luz. Y ahora todavía menos. Sí. Están teniendo la misma ambientalización del juego Doom 3. Lo que están queriendo hacer. Okay. Uy, es corazón. El corazón. Y tiene forma de corazón. Ni siquiera, o sea, de corazón dibujado. Así, ni siquiera de o sea, no es anatómico. No es anatómicamente. Okay, ese es un Valentine. Sí, están preparando los de biología un Valentine sí, sí. Especial para la mar. Este es biología. Aquí en Marte. Pero, ¿sabes? ¿Cuándo los corazones tienen esa forma? ¿Cómo que trabajaban sin luz? Sí, cabal. Sí, o sea, no hay luz para alumbrar, pero sí para mantener vivos estos corazones. Cabal. Sí, la mitad son peceras. Vamos a dominar el mundo, Pinky. Pinky and the Brain. ¿De qué vamos a hacer en la noche? Vamos a traer la información de los servidores de Carmen. Tratar de conquistar Marte. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Y esta es... ¡No, hijo de puta! ¡Puti! ¿Quién le ha estado dando de hartar a ese mono? A nadie. El mismo que le dio de hartar al perro. Por eso está bien bravo, vea. Mira, pero estaban bien callados los chavos. Puta de lambrada que han pegado. Pero la pena de muerte. No, es que estaban, se pusieron de acuerdo. Espérate que salte el mono. Charro, charro, charro, charro, charro, que ahí viene la mara. Se va a cagar, van a ver. Pero. Te pensé que había una X del Xbox. ¡Changrita! ¡Sangre! ¡Uy! El brazo que le arrancó a la bicha. ¿Y este qué está viendo ahí? Está poniendo X, Xbox. Ah, ya. Yeah. Como diciendo, por aquí pasamos. Por aquí pasó Xbox. Xbox was here, pone. Yo te digo, puta, anda poniendo PS, PS. Ay, alguien se le ocurrió encender las putas luces. Es que ya pagaron la bicha. Para la científica. El PhD no era por puta, que los soldados no pueden encender las luces. ¿Qué es el Switch? Ahí está el Switch. Bueno, para que lo destruyera, pendejo. Para que lo encendiera. Ah, ellos no pueden encender la luz. Eso me dice mucho. Paz Generic. ¿Dónde puta está gente? ¿El qué pasó? Ahí le está dando dirección. Ah. A ver. You will die in 7 days. This is Sí, no hay luz, pero, la... pero sí tiene el... Hasta la roca quedó el colocho de ese electrocutivo. No, fíjate, no. Lo acaban de poner, pendejo. Es que no vino la señora de limpieza. No vino la niña Conchet. Ana, BFG. Ahí está el BFG. Big fucking gun. Big fucking gun. Y el de Quake 2. Forest gun. Bio Forest gun le habían puesto ahí. Bio. De todas esas armas estaban los diseños de las armas de todos los Dooms y los Quakes y todo eso. Advanced weapons. Escupa. Y sale un hoyito así con forma de labios. El glory hole. Y se mueve así. Y cuando sale la puerta, un bicho del otro lado. ¡Ah, God damn it, big fucking gun! ¡Ay, no tan big! Es que tenía frío. Es que hace frío, Marte. Es muy grande, llamen a la vaca. Llamen a la vaca. Antes de que abrís la bolsa, solo esposó. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿A quién le están disparando? A un tubo de. A un tubo de aire acondicionado. Y se me quedó el hoyo, fíjate. Era bien chiquito, yo le disparé. Y, uy, un grande verga. Duke. Tengo que acabar como que son los de G.I. Joe. Pero no es Duke Nukem. Duke Nukem. Shake it, baby. ¿Te digas un juego de LucasArts? Bueno, ¿y qué onda? ¿Todo eso son restos arqueológicos en Marte o es en otro lado que siguen viajando? Creo que hay en Marte. Es decir, una señora que estaba protegiendo a su niña de algo. ¿Los USB son plásticos? De la tienda. O sea, eso tiene luz. O sea, siento que la luz aquí es algo bien importante, que lo cuidan demasiado. Sí. No, porque el USB... El monitor es monocromático. Bueno, Amber, digo verde. ¡Puta! Puede leer a mierda de DNA, ese puta. Superhuman. Es que era super chica. Porque tiene uno más, porque es more is better. Super hot. Super hot. Y supuestamente un super extra... Fly. Un extra chromosome que no es lo de Down syndrome, pues. Sí. Entonces, o sea. Era Down. Son super fit. They have one super extra chromosome. That's what, eso significa sintético. Mm-hmm. Mm-hmm. Qué poética. Chico, el Sniper Scope. Mátame con el microscopio, pues. Y lo avienta. Es electrónico. Maybe I can see your micro dick. No te lo soporto más. Quédate aquí, echa llave a la puerta. No le hablas a nadie, ni siquiera a mí. Y hazme un sándwich. Y ponete en cuatro, mamita. No, el hermano, hombre. Ah, puta, el sí, hermano. El hermano. No, se ve que no estaba poniendo atención a la mano. Es que viera cómo me ha capturado la película. Ah, sí. Lo mejor que he visto, porque a la bicha sí me gusta. Ha salido en otras películas y siempre me llama la atención. Fíjate que. Yo estoy viviendo de rock así todo. Hasta ahora. Estaba viendo. Midiéndole el ancho de los brazos y la. Y la y el pecho más ejercicio. Y, y todo padece de roca. Ya se sonríe. Piedra Pómez. Pura piedra Pómez. ¿Eh? Pero fíjate. Las apuestas. ¿Qué grupo se muere primero? No, ¿qué grupo? ¿Qué, vamos? El de Kid, el pervertido. Yo, el hermano de la doctora. No, Fantería. La hermana tiene que quedarse. No, el hermano dice. Sí. No, el hermano. Es que dije, hermano. El de Reaper. El hermano de la voz. No, él se va a morir sacrificándose por ella. Casi que seguro. ¿Y vos ya la viste, seco, no? No, no. Ah, ok. Oh, pues no. Espérate, oh, hay algo ahí. ¡Empezaron los piaseos! ¡Un cinomor! ¡Encienda la luz, hijo de puta, que no vemos ni mierda! No me dispares. Ah, chime. Soy feo, pero... Soy muy bello para morir. Soy feo para no ser el monstruo. Y todos sus compañeros, vea. Botando sus pistolas. Primero que la tira el The Rock. Siendo que viene liantoso ahorita. Puta, he dicho teniendo una mano. ¿Por qué no una mano? Ah, bárbaro, pongan la puta. Vaya, al fin encendieron la luz. Es armed and dangerous. No. John Carmack. Me los harté. ¿Tiene el virus usted? Puta. Quédame, que me dale un balazo. Que... Ahí la hirió, no. No, se arrancó la oreja. Él se arrancó la oreja. Qué inteligente la Roca. Por eso le pagan millones. Porque sí, actúa sí. De esa forma. Ah. Ponga la luz, cerotes. Es que hay mucho presupuesto porque ve mucho detalle. Sí, sí, sí. Mira, y si apagamos la del estudio A, tal vez nos da miedo. Yo creo que vemos un poquito mejor. Sí, siquiera la... ¿Crees que se mueran estos primeros? Fíjate que para... Los efectos especiales no están malos en realidad. No, es que no han habido efectos todos. ¡Qué malo, foco! ¡Foco quemado! ¡Discoteca! Mira, yo te voy a tomar la apuesta. Este hijo de puta espero que se muera primero. Caído en los huevos. ¡Blah! Se murió. Se tropezó en un guineo. Esto ni con cirugía plástica consigue gameplay. Ahí está. Ah, sí, por andarse drogando van a estar. Ahí se va a morir. Puti verde esa viegra. ¡Ah! Son tic tacs. Son M&M's de lo perro. Sí. Oh, hombre, son clorets para el aliento. Sí, para mí. A mí eran unos cero tíos de Hulk antes. Del conejo de Hulk. Ajá, bueno, aquí seguimos viendo una gran oscura, ¿no? Sí, no, lo que me llega es que lo que ahorraron en escenario... Este es un muro así, con tubos y ondas. Sí. Fílmenlo de 10 diferentes ángulos y... Que pase uno, cabrón. Pasamos hoy, puta. Hoy te toca a vos, cabrón. Pasa enfrente. Hoy vos vamos a echar un mito. Hoy pasa por el otro lado. Uy. ¡Pateó un Lego! No. No. Alate Coca-Cola. Una lata. Y dice su nombre. Reaper, mire. Compártala con Reaper. Compártela con Coca-Cola con Reaper. No, no, la agarraba, pues no tenía el nombre. No, nos patrocina, pero... Y este se va a cortar el solito. Es que es emo. Puta. ¿Qué onda este chavo? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡This is so close! ¡Ya me dio hambre! ¡Papá, cayendo! Y este grupo de élite, súper psicológicamente estable. Sí. ¿Qué puta estás haciendo, Sebastián? Ya vamos con tus culeradas. Say my name. Ya te vas a cortar otro brazo, Sebastián. ¿Cuántos tienes? Toda la vida te cortas uno, tiene como 50. Se estaba castigando. Autoflagelando. ¿Pero por qué? Porque dijo el nombre de Dios en vano. Jesus. Jesus. Puta, este es el malo. Es el guasón, ¿no? Este es más tenebroso que los monstruos que van a encontrar. Sí. Este hijo de puta es más malo que mirar sangre, cabrón. Me encontré una bicha chulona ahí. Sí, cabrón. Hasta el área del guasón. Por lo menos de la risa. ¡Qué curana! Hello. Ahí está la bicha sin brazo. Yo, ¿cómo había que darle la bicha chulona? Se va a estar cosiendo algo en el brazo, fíjate que le cortaron los. Ya vi que se movió. Too good to be true, ya sabía. ¿Qué era que les aventó? Pero la mitad de las balas le rebotaron de las siliconas. Se tropezó encima de unas balas. Aquí encontramos una bicha que se mató solita. Se disparó sola 23 veces. Y se cortó el brazo. ¡Pau! No. ¿Y qué? ¿Lo van a tirar? Son nanomuros. ¿Qué es eso? Nanomuros, digo. Nanomuros. O sea, son así chiquititos. Una nanomuros. Nanowalls. No pueden hablar y son chiquitos. O sea, no capto. Mira, esos rifles como que son los de aliens. Insisto. Nanomuros. O sea, ese nanomuro es una puta puerta. Es otra forma de decir una puerta high-tech. Ah, sí, sí. ¿Y esa otra bicha dónde salió? ¿De dónde salió la otra chica? Ahí estaba. Sí. Todo el tiempo, escondida. Estaba con el enano mudo. El enano muro, ¿cómo? Como que ratón. Apágalo, apágalo, dijo. Shut it down. Ya. Yeah. Delete my browser history. Es que hacer jueves de actualización, ¿verdad? De Windows. Y está, shut it down, shut it down. Fue el ratón de los dientes que lo mató. Puta, qué película más oscura, co. Sí, sí. Mira, los chuchos. Y no acaban de estar ahí. Sí, fue el virus, ya usted, se lo comieron, no. ¿Ve? Tenía hambre uno de ellos y se lo hartó a los demás. Yo creo que el chucho fue. No, el miquito. Le vi cara de... Le vi los ojos que los quería matar. El mico. El mico se llamaba Kong. El mico se hartó. El gran perro se hartó el mico. Y esa es la mano del mico. No hay... ¡Ay, hijo de puta! Poderoso que el mico. Ahí está, mira. ¿Y cómo que no le vieron al entrar? Si no es como que gran cuarto. Pues sí, ¿ustedes cómo comen su ratón? Ratón. Mató a Mickey Mouse. Mató a Pinky. ¿Quién iba a decir que el primero iba a ser un ratón de los muertos? Balas tienen. Esas balas tienen kick. Que es el double shotgun. No tienen recoil, pero salen bien pijadas las balas. Jimmy Olsen. Doctor Cadáver se llama ahorita. Doctor, te mata. Ajá, en los ductos. Es John McCain. JPKA, motherfucker. Adam Machine Gun. Ey, esa película, hagámosla. Es más, dejemos de ver esta mierda, pongámosla. No, pero el que se ría de esa película, la vamos a ver. Acerquémonos al ducto de la muerte. No, en el ducto no puede haber nada. Yo no creo así, mira, como... A nadie se le ha ocurrido jamás meterse en el ducto. Hacerle el shocker. Sí, sí, con los dedos, se los metes así y el chiquito por atrás. El shocker. A quién mete la cabeza primero. ¡Ay, contra una cola! ¡Bárbaro! Párate sobre este volado. Sí, sí, sí. Plástico que tiene ácido adentro. Ok, brace yourself para... Ahí está. ¡El miquito! ¡El mico! ¡Le tuvo miedo al mico! Oh. Puta, no. Más feo el que el mico. Era un beaver. Imagínate, hubiera sido un monstruo, cabrón. Ahí sí me cago. Y menos mal que andaba la indolor. Indolor. Y suerte que sangre el ácido. Desangró el mío. Y no la va a probar. Uy. Ya va cayendo poblada. Es como jalea. Sí, porque no debería de ser gelatina. Tiene unos corpúsculos oscuros. Se le hizo salsa prego. Parece fresco. Hagamos una barbacoa. Hagamos una lasaña. Se le hizo salsa bolonesa a la lasaña. Sí. Puchín, no me acordaba que tardaba tanto en empezar esta movie. Sí, empezó hace media. Mira, y en el juego andaban matando. No ha pasado nada de acción. En el juego andaban matando tanto científico. No, ya estaban muertos, ya eran zombies. Eran más demonios. Sí. Esto me recuerda que al juego de Wolverine. Ajá. ¿Ah? Un juego de Wolverine que solo pasaba matando científicos en mata. A las que enemigos más fuertes. ¿Cómo es que puede haber cloacas ahí? Batman, ¿qué diseño de laboratorio? Está muriendo Julio, espérate. Ya está transformando ahí. Putin, ¿no se le ha ocurrido amarrar a ese hijo de puta? No, es que eso no jamás podría ser amenaza. Sí, sí, yo soy médico. No te preocupes, yo me quedaré aquí. La sangre se le ha hecho gelatina. pero él se va a salvar, él va a estar bien, sí. No te preocupes, yo estaré bien sola con él. Sí, con él, que se obviamente convirtiéndose en monstruo. Y no lo amarré. Y por si él se siente mal, dale esta pistola. Pero ahí está el que va a morir por nosotras. Oh, sí, ¿cómo? Fue horrible, fue horrible. Ajá, ya se levantó. ¿Qué putas les dije? Pues. Y se chuloneó. Es lo más aflictivo. Chuló. Cuida la espada desenvainada. ¡Ah, mamora! ¡Que ando police, man! Destroyer. Este es la big fucking gun. Les cambia la sangre y lo primero se hacen exhibicionistas. Sí, sí. Okay. Se les quita la pena. La pena, ¿no? La pena. El otro bien lo tiene. Bueno, si se quitó una oreja. Y se la avienta. Mejor tirame balas y huevón. Ah, pues. Ah, estamos en algún tipo de agua marciana. Sí, porque hay. Mejor llamada agua. Supieron, pero si tenía ácido o algún agente contaminante o ningún microbio, nada. Ay, se metieron así nomás. Se acabó con los ácidos, ¿verdad, sí, Rampa? Los aliens. Mucho aliens. Sí, te esperando ácido de tierra. Es que iba a decir, ha sido un gusto. Ay, está, se sigue chulando. ¿Cuántas abrimos andaba? ¿Cuántas patas andaba, doctor? La de lunes, la de Marte. Willy, mira, ¿no? Este es el Steve Willits. Bruce Willis. Ajá, el hermano de Bruce. Por eso andaba descalzo. Dispara. Y hacía carita así. Dispara las ventanas. Shoot at the glass. Tarantan, tarantan. No, son malos jugadores de Doom, no exploraron todos los cuartos. Sí. Oh, mira, y no han encontrado los pavos, así los que te dan poder, ¿verdad? Los pavos. Los que te arreglan el health. Ah, y vaya. Bye, está. Le salió el de Star Wars. Salió Aquaman, Y se empiezan a apretar las paredes. Sí, no saben que cuando se dice hay que cierren las paredes. ¿A qué hora se le ocurrió? No disparen los blasters. Y va a salir sin pato. Me siento todo un look. Portman, el hermano de Natalie. Me caí en el hoyo, por arampo. ¿Y a dónde está? ¡Ay! ¿Cuál es este? ¡Fumo! Aquí, mire, guapo. No, y de veras había tanta buen Marte. Es que ese. Que era la que agotó a las miadas de la mala. Es que. Por eso estaba espumosa. Es del susto se cagaba y se orinaba. Take the kid. Pele the kid. Bueno, perdonen que pregunte, pero ¿qué putas andan buscando abajo en el agua? Tenían que ir a traer tres información de tres servidores, pero ahorita se han quedado endejando. Es que, no. Es que vieron un volado que pasó ahí y dijeron, parece humano, que no sé qué. El menstruo se metió a ese hoyo y lo andan buscando. ¿El menstruo? Sí, es un menstruo. Pero si esto estaban por otro lado, no es el mismo maestro. No, es otro. El monstruo, este pues. Es más, no. ¿Cuándo se juntaron los grupos? Sí, este, porque este sí estaba con la maceta. Ahí donde ustedes me putearon que era el hermano. Pero se desjuntaron porque la maceta fue con el científico. El... Sí. No, por la, el nanopuerta. Ya se separaron otra vez. Sí, que... Ay, así, ¿cómo necesito saber eso, cabrón? No, pero es que... Ah, pues el que se va a morir primero. Uh-huh. Está contando la historia de su vida. Eso quiere decir que ya se va a morir, ahorita. Estás mordido. Estás transformando. Se tomó una droga. Chavo, ¿qué se parece a Stuart? Yeah. ¿No? Uh-huh. ¡Ay, ahí andan los monstruos! Ese se va a morir, ya se va a morir ese drogo. Omar, decime que ya llegamos a la mitad de esta babosada, por lo menos. No sé, pero ya se le apagó la luz a él también, mira. Sí, ya se le acabó la batería, o sea que ya se va a acabar. Porque... Sí. ¿La batería? No, casi... no, ya vi, no. 42 minutos llevamos en este momento. Falta una hora. Falta una batería a las 7:30. Por eso te digo que esta película va a ser más corta la película. Sí, sí. Esta película ha tardado en arrancar de acción, si te das cuenta. Si ya disparan. No, de veras. Casi como una Rambo. Pero sea, estamos en la parte de suspenso. La segunda parte es un poco más oscura. Así es. Así todo, mira. Están en los créditos. Mira, que solo son dos puntitos en toda la pantalla. Mira, y esta... Que se la pista el señor Torres. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡No lo vi venir! ¡Que se iba a morir ese hueputa! Era... ¡Jamás me lo hubiera imaginado! No, espérate. ¿Quién apostó por el... Porque decía que era por él. Por el religioso. No, mira, Dios. Este, no, yo este no. ¿Era de Blu-ray o era screener? Pegada. Le metió un... Eso un, no era lengua. Un asunto ahí. Le dejó la lengua pegada. Oh. Se lo violó. No. Y ahí va nadando y la lengua. Y se va nadando a regreso. A control remoto la lengua. Sí. Vaya, ¿qué monstruo era ese de los de Doom? Ninguno. No había uno de múltiples ojos. Había unas caras enormes. O sea, el Imp, pero no era así. ¿Eh? Aunque este ya ocupa bastantes monstruos de Doom 3. De Doom 3. Sí, parece Doom, ¿no? ¿Eh? ¡Ey! El primero fue el... El que se cortaba la... El, ah, no, si no se ha muerto. El primero que fue el Sarge de Quake. Ah, no, ahí va vivo. Lo siento, ahí va vivo. Ahí va vivo. Sí, ahí va vivo. Pero mira... Pero ahí... Es el que se cortó el brazo, ¿verdad? O sea, va algo pendejo, pero va con vida. ¿Qué pasó? Se cayó bañándose, fíjate, cabrón. Estaba plantando... Estaba rasurando. Chuladeámosla. Ay, sí, yo también. ¿Para qué? Si él solito lo va a hacer en un rato. Sí. Y tampoco lo amarren. No lo amarren. No. Ni porque un alien le metió una babosada. Uy. O un demonio. Uy. Mira, los Marines también son doctores. Son EMTs. Y, pute, ¿Qué? ¿Para qué puta tienen a la doctora? Ajá. Porque estaba ahí. Ah, porque está bien buena. Clear. ¡Clear! Todos agarrándolo. ¡Ah! ¡Ya digo clear! ¡Clear! No le decían ni todo. Y es el único que se dio cuenta que... ¡Dos colochos de Pepe! ¡Puto! ¡Esa es la próxima vez! ¡No! ¡Colocho! Me sale pelo colocho. No, grita clear y el negrito se hace un lado. Y el negrito, puta, qué joder, cabrón. Siempre me hacen la misma broma, cabrón. Pues son varios. Sí, hay que salvarlo para que le salga el monstruo de adentro y no haga mierda. Es que son dos negritos. Pepe. puta. Y cambiar de aburrido de estación, ese me la puedo. Sí, ese tono. Y lo peor que como no está, no quita la escena, quiere decir que va a vivir. Ya va a caer el fax. Ah, pues sí, ya se murió. Va. No. Va a caer el fax. ¿Quién dijo el predicador este? ¿El que se cortó? Yo no. No. Fallamos. Es que se ganaba la lata de Pringles. Ah, está enojado. ¡Qué palo! Ah, patada. Así hubieras matado al otro. No sé. ¡Venga, mamón! ¡Ah! ¡Ya me puso buena! Te voy a torturar para la información. Ahí está uno de los monstruos. Se lo llevó. Mira. Ese sí es de los meros, meros. Se parece. Sí, un xenomorfo. ¡Puta! ¿Has visto? ¿Cuántos de esos has visto en la Tierra, pendeja? O sea que hay varias, hay diferentes. Destroyer. Es la pistolita que le dan. Gracias por la pistola. Y aquel con la super. Sí, casi ponen a Rick Moranis en ese papel. Mm-hmm. Mira, American Online. But I'm not a soldier. Está sacando los dientes, mira. Sí, mira. Es cierto que ya va a levantarse. La calle le está revisando. A la puta. Yo voy a buscar otra lámpara. Yo no recupero esa. No estoy metiendo mi mano ahí. No. Qué valiente. Ay, venga, chaval. Ay, le está viendo el corazón. Ahí está la voy a meter yo, mamor. Puta, y si solo se le cayó, ¿cómo es que lleva hasta el? Puta, nunca se te ha caído una herramienta reparando un carro, güey. Se va a casar, güey, puta, no me pregunté cómo puta. Es que le va a salir por el culo la mano. Le sale por el culo y le agarra la verga al negrito. Mamá, sí, sigue buscando. Pero yo creo que la agarré. Sí, está trabada. Bien trabada. No, yo creo que tenés que jalar mejor. Jala más duro. Pero ya se jodía porque la siento bien aguadita. Se ensució hasta todo el vaso. Es que estoy cagando. ¿Quién puta es Destroyer? El que mandaron al otro, ¿qué? Uno de los machos, del bicho. Ya está hablando de que la roca que sus brazos son más gruesos y no te voy a decir que es macho el nombre. Fúgate. Puta, directo. Puta. ¿Qué? Esa bicha está. Piel dura. Galactus. No. El negrito es algo directo. Bueno, el negrito tiene sus prioridades, que... claro. Sí, no le molestó muchito. Ah, o sea, no le dijo que no, pues. Pero no sabe las reglas ese negrito de que si te cuenteas a la dicha y te está medio saliendo en una película de este tipo, porque ya te van a matar. Sí, cabrón. Sí, pero no le han dicho que es una película. Bueno, ¿y quién decidió esta película? ¿Quién decidió esta película? Correcto. Sop. Fíjate que el loco es el que está diciendo las cosas más razonables. Sí. Ah, no, ya le hizo chiquito los ojos ya con esa mierda. Sí. Ya le hizo la cara de macho. Sí, ya. Ya lo huevó, mira, le ganó la moral. Le hizo los ojos de sapo en la polvazón. ¿Cómo? ¿Sapo en la polvazo? ¿Cómo son esos ojos? Lo que le dice. ¡Chino! ¿Pero por qué sapo? ¿Qué es de cualquiera? ¡Sapo en la polvazo! ¡Yo sabía! Ya se quebraron. Se quebraron el otro negrito. ¿Y el Bonzo? ¿Quién se lo quebró? A través de la nanobo. Acuérdate que ahí estaba el doctor Carmack. Ay, cierto, que lo dejaron. Se les perdió, se chuloneó y a ver, va. Va a llegar el negro chuloneo. Lo está cogiendo el negro. Ay, Dios. ¿Duke Nukem? ¿Dude? ¿O no, Duke? ¿Nukem? ¿Flint? ¿Scarlett? ¿Lady J? Oh, mam. Se le estaba volando. ¡Jesus! ¡Jesus! Un cuchillo para pelar pavo. ¿Y eso es lo que he buscado? Esos sonidos sí son del primer juego. No se abrían y se cerraban las puertas. ¿Sí? Mira, un chucho de Resident Evil. ¡Un chocho! Un Rottweiler. Pobre Rottweiler. Está jugando Pong. Ese sí es de los de Doom 3. No. Oh, ya. ¡Ey! ¡Qué buena toma! ¡Uy! ¡Cuidado con la lengua! Y, o sea, son lenguas. O sea, son proyectiles. Sí. Son inyectables. Está aprovechando, Richie. El más buzo salió el negrito. Sí. El tío salió buzo. Y ese no es tío, el hijo de Bill Cosby. No. No, es tío, es primo de otro hijo de puta, pero tío, entonces... Tío Huxtable. And then... ¡Tío, my boy! Así, igualito les está saliendo. Yo vi a Bill Cosby aquí ahorita. A ver, ¿cómo por los... Está en oscuro aquí, no sé cómo lo viste. Igual, o sea, aunque estuviera la luz encendida, mi puta sería igual de oscuro. Pero él habla de esto, pues, bueno. Me caga de la risa. Él sí es cagado de la risa. A ver. Hello, pretty pop. Sale Jason. Y... Bueno, Jason fue al espacio. Sí. ¿Quién despacio iba así? Pero allá no peleó, no solo era él, ¿verdad? No era contra nadie, ¿verdad? No era Freddy Krueger, creo. Mira, hasta mala la Jason. ¿Verdad que se dieron rato una vez? Sí, hubo una película y mala. ¿Y quién ganó? Mira quién está viendo este bicho ahí. Ninguno de los empate fue. Un empate técnico. Ah, se está acordando de su pasado. Sí. Sí, porque no se puede acordar de su futuro. Cuando era chiquito, querés decir vos. Ah, sí, cuando era chiquito y jugaba en Marte con su hermana. Cuando era chiquito y era mudo. On Mars with my sister. Mami, are you my mommy? No, acordate que hasta los Hellraiser se fueron al espacio. Are you my mommy? Y esa vi un pedazo mala. Justo. Yo solo la primera vi de Hellraiser. Dios, completa solo la primera. Y es la mejor, aparentemente. Sí, y es creepy esa onda. Y sí. Chuca. Pero por sangriente. Lo pedazo del chavo en el piso que empieza. Bueno, John. El dueño Garfield. Yo hubiera dejado eso abierto si era la única fuente de luz. No, ya tiene que estar oscura, cabrón. Standard Operating Procedure. Truman, Uma Truman, mira. Kill Bill. A los dos, a Clay y a Thurman. Mira, mala seña que a mitad de película estamos hablando de otra en vez de esto. Sí, sí. Es que hemos llegado al momento donde ya ni podemos hacer la leña, porque es como que... Ella solita se hace leña. ¿No? Sí. Pues sí, se lo... ¡Oh, no, hijo de puta! ¿Mataron a quién? A la roca. Ah, no, a Mac. ¿A quién? A Mac se lo echaron. A Mac Knight. Le dieron en la cabecita. Digo, en la cabeza. Le volaron la cabeza, pero no en la cutula. Pero no está muerto. No en una forma bonita. Aún le pueden resucitar. Si le pegan de vuelta la cabeza. No, es Mac, no quiso. Pues tipo que no encienden la luz, can. O por lo menos que ocupen night vision, vaya. Es que no llevo que lleven nada. Van a pegar un pijazo en la rodilla. Sí. ¡Espérate que me golpeé el dedito! ¡En la pata del mueble! ¡Ay, esa mierda duele! Y que te volteas a ver el dedo y de lado el dedito. y la uña sonriendo. El dedo en ángulo recto. La uña para arriba. Para arriba, como que te quiere morder. Acá, del lado, y la uña para. Y con sanguito así en la orilla. Ay, pues sí, la película. Ahí tienen que hacer un perímetro, mirá. No saben matemáticas. Hablando de películas que no se parecen a la un perímetro de dos pierres. O que un perímetro dos pierres. Era más chiva la de Need for Speed que esto. La Need for Speed está buena. No, pero es que la idea es ver películas malas. Mirá, pero ahí atiende la indolora. Es que esa era parte chiva de este juego. Encontrar las armas cachimbonas. Sí. ¿Para qué? ¿A quién las llamaban a todos ellos? Ya les llevan puestos. No, le van a tener que regresar a que. Acordate que vieron al principio las armas biológicas. Ahí está la mano de los hadas. ¿Qué hijo de esa mano? Puta, qué chingada, man. Y la bicha está así. Fíjate que. Trápano le está. Ya hubieran terminado la misión. Si esta chava se hubiera ido con las babosadas que sacó de la computadora y han regresado a la Tierra. Cierran el portal y se acabó. Pero no, tenía que quedarse bien. Se está moviendo allá el mister. Uy. Uy. Es un sinomorfo, ¿no? Ahí está el cura. El predicador. Y sigue latiendo. No, espérate, de ahí sale una barbacoa bien interesante. Son los menudos que le están sacando. Súbete. Le va a sacar el lomo rollizo. La cara del negrito. ¿En extraña? Todo lo sexy que sentía por hoy ya me quitó. Sí. Puta, qué comentario más inteligente. Qué vino eso. ¿Qué ajá. Sí, a huevo. Anita la huerfanita era chiquita. Ah, es por eso. Oh, mira. No ha perdido aún su identidad. ¿No? No. ¡Ay, qué pendejo! Se le hundió la calavera. Mira, sí. Sí, quedó. Okay. Se ve como un mal efecto que no le pega nada, pero que... La lengua no lo hizo más inteligente, definitivamente. Como que agregaron el vidrio en postproducción. Right. That was stupid. Mira, te puedes imaginar al director. Vos hacele como que le estás pegando a un vidrio. No, yo me imagino al hijo de puta. Espérate, voy a practicar primero. Mira. Me voy a pegar de veras en esta puerta. ¿Y el vidrio se va a romper o no? Le va a preguntar. Y ya se levantó el otro humano. Y usted es Willis. Es Bruce Willis. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué te acaba de decir, pendejo? ¿Ah? Uy, uy. Es hermoso. Ah, no. This is Sparta. No la toqué así, es bullshit. This is Sparta. That is bullshit. Okay. Hulk need to take a dump. ¿Cómo es la regla de película de terror? O... Ahí está, mirá las armas. O que cagando, o cogiendo, pero... Sí. mejores momentos para matarte. Ah, mira, para lo que sirvió la mano, que tanto jodido. Para mandar de llavero, para estar abriendo. O sea, que muy está, conveniente mira, encontrar una mano. Ahí está la big fucking gun. Fucking gun. Y solo una. ¿Cuántas? Solo el prototype de big fucking gun. BFG. ¿Y que le está agarrando o está flotando? Está flotando. Está flotando. Es que es, you know, it's the big fucking gun. Ahí se le fueron los efectos especiales para hacer que flotara eso. Sí. Por eso es que ha habido todas las luces apagadas en toda la película para que pudieran hacer ese efecto. ¡Qué caro! Y parece un motor de carro, mira. Con, en esa época no había energía solar. De todo. Moto, tal vez. Y la agarra y es un dummy. Y la agarra... Pero no tiene las big fucking bullets. Entonces el Aptos si es de energía la pero la big fucking battery. No te estoy diciendo que está malo, no, esto es. Repusiste mi esperanza en la película. No tiene big fucking bullets. Y dispara y la tiene agarrada al revés, vea. Y sabías que revisa los inodoros primero. Este es un scene que salía en el trailer del juego Doom 3. Que al final, después nunca salió en el juego. Obviamente se lo va a llevar por el inodoro. No sé, como, es otro como easter egg de la movie. ¿Pero el que se va a cagar el bicho? ¿O qué? No, la escena del baño. No quiero contar más. Nada más. Ya me dijiste que le va a pasar algo en el baño. Y no lleva un paquín para leer. Ah, pero va a jugar con su PSP. Se va a echar un big fucking dump. Cadenita, sí, sí. ¿Y para qué fue al lugar de la jaula? No, es la jaula, era la prisión. ¡Ojuela! A ver si está más grande el Jurassic. ¡Pow! ¡Puti, quedó vivo! De hecho, mierda, dice el gordito. Este es el que dale. Tenía la indolora. Sí, pero la dejó arriba, creo. De arriba. Ahí está abajo. Un one on one contra un demonio, mire. Un one on one. Run one, fight. And I'm thinking a dump. Mira, la supercomputadora, ¿viste? Que está ahí. Sí, y soy en la transmisión. Yeah, we've been counting our stuff. IBM original. Ah, ok. Puta. Tenía bien por haber caído detrás de 10 pisos de altura. Mira, esos cables son súper cables. Y ahí se va a dar cuenta que era zafable el cable. Esa arma no estaba en el juego. No. No. O ya sé por qué no tenían monitores LCD en ese entonces. No los pueden ocupar de arma. Era muy caro. Como no lo podía tirar y que fuera como frisbee que corta. Pero si tiras un iPad. ¡Oh! Yo siento que el negrito sí va a perder. Sí. Algo me dice que... No, ahí va. Pute, cabrón, no es nada Batman. No, es que fuerzas especiales. Puta. Tiene guantes, se fue. Puta, y gran tubo que... Pues sí, no dijiste que era Batman. Agarró paja el cabrón. Ya lo dejó ahí trabado contra él. Vení para acá, le digo, no, otra vez. Segunda legazo. Y hoy sí creo que ya se murió. Play dead, play dead. Mediate. Reinforcement. Ya va aliento. No signal. Batería sí. Y le va a hablar a la roca. Por favor, tráeme papel. No había en ninguno de los manos. Usa las tres conchas, la verdad. Ya solo hay dos. Es que ya no tienen el puro hierrito. Estoy ocupado. No lavo las manos. No, pensé que cogí. Eso es lo del otro lado, lo que dejó en el asiento. Tu soldadito. Puta, mano de mantequilla. Te cayó lejos. Puta mierda, tiene propulsión propia. Cero fricción. Espérate, y está agachado y todavía tiene los calzones abajo. Sí. Y el culo cagado. No, yo creo que era paja, lo diría que fue a llamar a los refuerzos. Sí, es el más valiente de todos los demás. Se hicieron en los pantaloncitos. Este se aguantó hasta ir al baño. Bueno, y el demonio logró subir. Supuestamente ahí está en la jaula con este. Se palmaron. Está temblando. Y bien fuerte. Fuertecito, ¿ah? Sí. Pausa. Vamos a poner pausa. Puertas, por favor. Ok. Quitamos pausa porque... ¡Estamos vivos! Tembló. Hubo un terremoto. Es que, uno de los terremoto bien de feo. Yo sentí que era en 3D la movie. Sí. Qué bueno el subwoofer que tenés de tu sistema de sonido. Y más nosotros aquí. Mirá, el temblor se le cayó el voladito. Ahora ya sé por qué. De la película. ¿Por qué Julio está aburrido si no se oye nada en sus audífonos? ¿En serio? No, porque no le pasó jalando la pita. A Julio se tuvo que ir, Mara, porque fue a ver a su family. Que estuviera bien. Hemos perdido a Julio. Se lo trajo la tía. En el temblor. Cuando volvimos a entrar a la habitación, ya no está, al estudio ya no estaba. Ya no estaba. Se lo trajo la tierra. Ah, una rata. Una fe de rata. Ese sonido, amor. Vaya mía. Se lo comió el Jurassic. Siguiente muerto. Puta, el Killcam. Sí, me los de Julio no suena casi nada. Ahí está el Big Fucking Man. Creo que se echó el amigo ahí. ¿Cómo se le quedó viendo la pistola después del tiro? I think he's dead. Sí. Y ella le está poniendo intravenosa. It's over, man. It's over, man. Y está leyendo el monstruo. Se suicidó después de muerto. Se autosuicidó. Dr. Clay. Sobre eso. ¿Y está vivo todavía? ¿El virus usted? Es un... Nah. Me voy a asegurar, espérate. Que los dead scientists que ya se habían muerto, ahora sí. Hay que matarlos otra vez. Ajá. Ahí está. Es paloma la arqueología, ¿verdad? Sí, mira, sí. Indiana Jones y Indiana Capachito. Jones, este bicha. Serás muy hermana de Carl Urban, pero... Decime, puto. Uh-huh. Into hell. Ahí está. Tan, tan, tan. El lector de USB es compacto. We're making porn, ¿ok? Sex tape. Llega vestido repartido de pizza. Sí. Bow, chiqui, bow, bow. Ah. ¿A movie? No, ya puso bíblico. Ah, pues sí servían las luces, por lo menos en el... Sí, en esa época, sí, mira. O sea que aquí no nada que ver con la idea del juego de que es un portal al infierno y toda la onda. Aparentemente. No, eso sería ridículo. Sí. Implausible. Sí, no, es factible eso. Sí, entonces mejor lo hagamos lo de que es una mutación. Sino Genesis Evangelion, ¿no? It's hell, it always was. Shit and tears. Eso es lo que fue a cagar, ¿eh? Those are discs. Número uno, pregunta. O sea, definición de disco es que es circular. Muy amplio. Igual que Momorger. Este The Rock es el protagonista, pero es el menos razonable de todos. Sí. En otra película fuera el antagonista. Do it now. Bájalo por BitTorrent, más rápido lo decía. Pedísela al señor Torres, él te lo va a dar. Otra Bex. They refuse to stay dead. Llama al 911. Ok. Así es. Y este... Todo su trabajo en la movie ha sido verse preocupado. Sí. Damn. Hizo un corte bien, bien geométrico. O sea, yo nunca he visto así que un edificio te dale, mira, estamos reboteando, regresaremos. Es que es Windows, ¿verdad? Ah. Sí. Windows 2046, ¿cómo? System reboot, will reboot. ¿Qué pasó? ¿Estoy reporting? Please do not shut down the computer until all updates are been installed. Y para un edificio son como 17 terabytes. De... No, pero ¿te diste cuenta qué rápido llegaron al... Al principio llegaron bien rápido donde estaba Kangman. Ajá. Para regresarse han tardado tanto, mire. Sí, sí, sí. Porque solo hace superhuman a las mujeres. I don't know. 9, 8, 7, 6, 5. Brains. O sea, era bruto. ¿Y por dónde no tenía mente? Está escogiendo. ¿A quién infecta? Ajá. Y por eso salió Hancock y toda esa mano. Y los meto humanos y todo eso. Uy, ahí va. Peo, chico, peo. Shit. Llegaron ya a la tierra los malos. Puta. Y solo tardaron 5 minutos y ya hicieron todo ese verga. O sea que ahora los malos son súper inteligentes también, pues. Los demonios esos saben programar en Fortran. Les están haciendo update de todos los sistemas. No estaba muerto. Me estaba fingiendo para que no me mataran. Se nota, yo estoy bien. Uh oh. Big fucking gun, babe. Somos zombies ahora. Está bailando Thriller. También. Todo lo que se borraron en efectos porque no son monstruos, son humanos zombificados. Sí. Ahorita estoy parado. Uy, así por cada uno se echan 37 balas, creo. Se va a quedar algo sin municiones. Sarge tiene que matarlos a todos. No sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O sea, tiene algo de razón de Rock, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que va a preguntar? ¿Vos sos zombie, sí o no? ¡No! ¡Me pasa que me pateó un huevo! Por eso hablo así. Me paré en un lego. There is a noise in the living room. El zombie, el malo. El otro, no, estoy bien. No, no, malía él. Zombies hablar como niños. No, ya, bla, bla, bla, bla. Por favor, ayúdenos. Sí, ayúdenos. What she said. Y se los cubrieron a todos. No sé quiénes son inocentes, cabrón. Mins. Ya siento que se van a dar albergues los dos. Sí. Pero que terminan matando a The Rock en este movie. Me conformo en vampiros, ¿verdad? Vaya mierda. Kill them all. Hola. O sea que el malo de la movie es The Rock. Ah, pues sí. Bueno, ¿ves que tiene lógica? Bueno, es que en este punto de su carrera todavía estaba haciendo papeles de malo. Faltaba que hiciera protagonista. Es que ¿cómo vas a ver quiénes están buenos y quiénes están mal? Sí. Sí. O sea, mierda, pues. Cuando habla suavecito es más peligroso todavía. ¡Puta! Ahí sí no, mira. Necesito una media escasez de demonios aquí, ¿o? Tan bueno que era. Sí. Me son ni mierda, ese puta, ya solo encontrar a... drogarse y encontrar a esa madre. Lo siento, Sarge. Tú eres mi enemigo. Puta, es de los grandes cholos. ¿On me? Sí, no sé qué quiere decir. ¿De la Big Fucking Gun de Nolan? Ya no, ya la dejó ahí en el Big Fucking Space. Big Fucking Mars. Donde no hay Big Fucking Lights. Solo quiero. No. O tal vez. Tal vez la primera película donde sobrevive el negrito al final. Película de sci-fi donde sobrevive. Está así. No, no, no. Bien Resident Evil, mira. Pues sí, ¿cómo va a poder ver si no enciende las luces? Fíjate que no es por nada, pero en realidad puedes hacer una película bien barata, sí, sin luz, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ese efecto de la nanopared no es como que... No, y así todo oscuro y ¡ah, qué paloma! Aquí hemos contratado a The Rock y puta, está todo oscuro que a ver quién es. Uh-huh. No va a sobrevivir el negrito. No sobrevivió. Te lo hicieron como queso rallado, lo dejaron. Sarge. The Rock. Shoot me. El protagonista. En el contrato decía que... No. Le regresó la bala. Solito se disparó. El recoil. Y un efecto medio mierda, te cuento. Sí. ¿Cuánto falta para la película? Espérate, pero la Roca va a salir vivo, ¿verdad? Nunca que se haya muerto. Que va a salir como zombie. Che, falta un montón todavía. Puta. Ah, pues en el Extended Edition hay una escena que le extienden. No, pero te vas a dar cuenta cuál es. I'm not super. Sí, porque ya queda la batalla final. Solo quedan ellos, o sea que no puede quedar tanto tiempo. Y le va a inyectar, mira, el la cromosoma 24. Se va a hacer el modo así que superhumano, casualmente. El modo God tenía ese, ¿verdad? No era ese el que tenía modo God. ¿Sí? ¿Y de DQD? ¿El qué? La clave. ¿Y de DQD? O no me acuerdo si era IDAMQA o algo así. Okay. Es el cheat code. Los cheat codes, cabrón. Y de AMQA. Lo va a convertir en monstruo. No, en Superman, acuérdate que se pueden convertir en... Horror. Estar como la chica. Yo en Wolverines. Quiero Hulk. O le va a inyectar eso, se va a poner el casco de Judge Dredd y va a ser paloma. No sabes lo que he hecho. Tengo un arco. Oco. Le he dado clic sin leer el license agreement de Mac. Con el roommate agreement. Ay, buñito, no voy a hesitate. Le va a salir mal. Seguro que era el suero. Estírale. Rebooting. Ah, sí, le está rebooteando el sistema. Y en Windows sí, pero le da pantalla azul. Updating. Vas, esta es la First person shooter. Ya. Pues eso volvería. My name is Inigo Montoya. ¿Qué pa? Te Doom, te tenía que. Ay, Dios mío. What the fuck? Pero aquí lleva el arma, mira. Para que se mire así, o tiene que llevarla aquí. Ajá. Uh-huh. Pero no sentís que se mueve muy lento el cañón. Sí. Que lo hicieron con Steadicam. Ve, o sea. Ah, falta que saque la bazooka. ¡Apúrate, cabrón! El chainsaw. Había un chainsaw, es cierto, ¿verdad? Sí. No, si se va a durar Manuel Limpia también. ¿Quién es Manuel? No tenía. Manuel Limpia. Manuel Olimpia. Manuel Olímpico. Puta, si quiere le pone la pistola en la cara. O sea, como que fuera un shooter on rails, mira, mira. Era, ajá, es que y bien chiquito el escenario. Y los monstruos no se esperaban así en Doom, o sea. Está la madre en el cine, ahora está así como que... ¡No! No, sí, Mara que se mare... No, cuando yo la fui a ver en el cine, había Mara que... ¡Uy! Así como... ¡No! O sea... Sam. En una movie no tiene sentido. ¿Y qué es eso? La hermana, pues. Se la llevó a The Rock. ¡Puta! ¡No! ¡No! ¡Esa mierda! ¿Qué? Punk. Bueno, pero si estamos viendo la escena de Edition, se va a salir de sincronización la Mara que nos está viendo. Tienen que bajar la escena de Edition, bueno, se lo dijimos al principio, acuérdense. ¿Y esto porque siguen en esa escena si ya pasó tal cosa? Ajá, sí. Sí, ya se dieron a la chica entre The Rock y el otro. ¡Pum! Y a la hermana. ¡Ay! Vieron la otra, la Porn Parody Edition. Ahí está con Chainsaw. Chainsaw. O sea, uno de los monstruos con un chainsaw doesn't make sense. Sí. Y todavía espera que cargues, mira. Y lo saltó, Y mira, y salta súper lento. Me imagino que te... Ajá, te digo, no sentí que esté un poco lento, pa. No, que están en la Tierra, no están en Marte, ¿verdad? Sí. Están ya en la Tierra. Solo le falta agarrar el chainsaw y... A ver. Ah, la granada de que tenés. Pero no habían granadas así, pero ¿qué? Esto lo volteo. O sea, no es por nada, pero en el juego esa granada a esa distancia te hubiera matado a vos también. Sí. No, pues es que el monstruo amortiguó. No, y viste que se tapó con la mano para tapar el efecto especial. No. Claro. O sea, ahorrar pisto. ¡Pinky! Y ahí ya salió la toma. Al fin. O sea, era una gran fumada. Que lo había soñado, lo que nunca pasó. ¿Vos te lo hartó? Y ya cachaste que él era el doctor de la silla de ruedas. Este es el chico de la silla de ruedas. Y esos demonios en Doom 3, uy, les tenías miedo quebrártelos. Ah. Sí. Era yuca quebrártelos. Tan bueno que era Pinky. Sí, lástima, Pinky. O sea que el más malo de todo va a ser The Rock. Ya salí por ahí. Un gran tetunte, es una piedra. No, lo y va le va a caer encima. Lo va a derrotar así con lucha libre. La Mara perdió sincronización de la movie desde que tembló. Se han de haber quedado. Ya no comentaron nada. Ya siguieron viendo. No, sí, puse pausa. No, yo digo, el que estaba viendo en vivo. Ah, esa Mara, sí. Había Mara viendo en vivo. No creo. Habían varias, pero se fueron, sí. Se aburrieron. Solo vieron el... Problemas la tierra. Díganle a mi mamá que la quiera. Borra mi historial de. Pero. Puta. No, hijo de Pau. Ahí está el monstruo. ¿O no es monstruo? Pero el Last Man Standing lo implementó un Real Tournament primero. Oh. Ah, pues sí. Try, le dijo, porque yo no te puedo cargar, mamoncito. Ya no hay. ¿Viste qué le pasó? ¿Por qué no le dispara ya, pa? Ya no, sí, tiene, no sé, balas. ¿Por qué se espera? Lo siento, Reaper. Estas son de las movies que nunca debieran haber existido. Y ese es mi temor con la película de Uncharted. No, y cuéntale a Warcraft, ¿qué bien? Pero Warcraft, Blizzard, y con los cinemáticos que tienen un juego, va a estar chido. Pero es... Te enganché, me quedaban 7. Sí, eso normalmente no se dice hasta después de que lo mataste, ¿verdad? Good thing I had one more round. No, I have one more round. ¡Pah, puta! Se me fue. ¿Qué? Es que tienes sensible el gatillo. El gatillo. Ay, no. Todo ofendido. Es muy sensible. No, toma aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Está tocando, sonando la movie. Todo resentido el gatillo. ¡Qué película más mierda! Por eso. La boquita pero... estaba mal. Sí. Mejor hubiéramos visto Tron. No el sé. Popcorn estaba Tron, la una. No, la primera de Tron. Cabrón. Ah, pero la primera todavía se mantiene. Ahí la tengo en DVD, la edición de 20 aniversario. La extendida también, de como 2 semanas. La extendida con el punto de vista del juego. Sí. Y pero si a The Rock tampoco le afectó, significa que es inmune, pues es superhumano. No, se está convirtiendo. Está transformando. Ahí está transformado ya, o todavía no. No, acuérdate que a él no la pueden transformar de todo por el contrato de la cara. Porque, miren, el Rey Escorpión, la cara era de él. Se hizo de computadora, pues, pero... Se hizo musculoso. Ah, desde ahí se hizo cholo para las otras movies. Para andar en el Rey Escorpión, el CG era nivel PlayStation 1. Era una basura, tipo Atari 2600. ¡Puta! Como que el juego de IT se veía. ¡Pum! Le chingó la Bifoquín. No, era otra cosa. Era The Big Fucking Fierro que sacó de su balón. Acuérdate que solo tenía una bala. Sí, el Big Fucking Hunt ya lo botó. ¿El Big Fucking Hunt no ocupa bala? No, ocupa rounds. Una bala redondita. Sí. Una bala de cañón. Una pokebola. Es que si es la roca, se tienen que dar verga a mano limpia. Ah, oh, venga. ¿Y cómo le va a dar? ¿Cómo le va a dar reata él a la roca? ¿Y por qué no le dispara? ¿Cómo es que el malo tiene todos los one-liners? Uh-huh. Se va a sacar el monstruo. Ah, oh, sí, demos unos vergas, sí. Pero chiquipam. Ah, no, perdón. Pelea. No, chiquipam. ¿Y cómo va ese hijo de puta? ¿Cómo le va a dar verga a la roca? Vamos a ver, va. Porque tienen superpoderes. Fíjate que es super. Ah, sí, que se echó el super suero. Sí, dos tienen superpoder, pero uno es de los buenos y el otro es de los malos. Se echó el super suero el Capitán América. What? No, hijo de la gran puta. Las movidas de wrestler. ¡Puta! ¡Puta! Lo aventó a la tercera cuerda. Solo el Santos se le puede poner ahorita a la Rock. Y octagón. Y mascarita sagrada. El gran aneurisma, ¿eh? Se hizo Hulk. Sí. Hulk. Ya va a decir Shazam para transformarse. ¿Para qué se está arreglando eso? Solo para enseñar que pegarle mejor. Pues son manoplas. Se hizo un resorte alrededor del brazo. Ajá. Se le iba volando más lejos. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Se hizo un Infinity Gauntlet. Te voy a pegar con el poder del Slinky. Como gruñen. Atravesó la mano. La Manuela, no, esta es con la que me vuelo. Esa es mi mejor amiga. La Rosie Palm. Sí, hombre lobo. ¿Por qué no hice eso antes? Ahí está. Ya dijimos que se iba a sacrificar por la... Ah, no se tuvo que sacrificar. ¿Pero lo mandó a Marte o...? Cayó en el otro lado del cuarto. Y se curó, mira. Wolverine le dice. ¡Bum! ¡Salud! Ah, pues sí, se murió la Roca. Bye. Porque no hubo parte 2, vea. Espero que no haya. No. Y espero que de aquí en adelante sea como que los extended credits, porque de verdad que... Sí, ¿por cuánto tiempo le queda? No sé, pero faltaba su poco. Ah, no, ya, casi. Ya, sí, estos son los créditos. Sí, solo 25 minutos. Sí. Vamos a ver el Key Gaffer, el Key Grip, o el Best Boy. No sale nada al final, ¿verdad? El Best Buy. El Best Buy. Bueno, lo podés adelantar como para... O sea, nunca he querido ver si hay algo al final. ¡Se acabó! ¡Puta, qué final, man! Mira, qué bien, cómo se acaba. Todo, ¿eh? Ajá, sí, tiene, ajá. ¿Cómo es que tiene un final? Esa es la parte que... Ah, más parte del juego. Más juego. Pues la canción es de... Pero esta no es del juego. Ahí está matando letras, mira. ¡Oh! Y falla. Hasta ahí, este solo salió mal. No me acuerdo de ese Lorenzo nivel. Lorenzo Di Noventura, bueno. ¿No te acuerdas si qué? De ese nivel no me acuerdo. Esos niveles. Bueno, este ha sido el... Espero que no se hayan aburrido. Adelante. Sí. Lo siento mucho por los... Por temblor. Sí. Con ustedes, si no les gustó el episodio, pero acuérdense que este es el episodio en el que estuvimos en peligro de perder nuestras vidas. Sí. Y no paramos de transmitir. Sí, sí. Y perdón a los productores ejecutivos de este episodio. No, yo creo que ellos estuvieron bien felices. Yo, shake it, baby, shake it. Qué buenos efectos, dice. Shake it, toda la panza, el disfraz de la gelatina de limón. Ya sea gelatina de chocolate, pero... Si nos cagamos. Bueno, Mara. Se acabó. Que gracias. Mara, pásala bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud!